Y esta es toda la familia de mi marido. Sí. Mire, esta es Toño, Toñi. Esta es, ahora me he acordado de ella, pero ahora no me acuerdo. Esta es Ina, mi cuñada. Esta era una prima carnal que tienen en Cantalapiedra, que era muy maja. Y este, mira, este es, que fue también policía municipal, el tan conocido, que vivía al lado de la Marciana. Antes, cuando la Marciana la tenía ahí, Tomé. Mírale, mírale, mírale. Tomé. Este era un agua limpia, se llamaba así agua limpia. Y este mi cuñado Ignacio. Y este Candy mi cuñado. Que le ves así de chico y es un tierrón grandote, grandote. Este en muchos años, sí. No, no estábamos casados. Es que ahí es cuando tenía el. No, esta es a la, pues en la calle San Luis. Sí, no era la tienda, no era. No, en Ricardo Soriano tenían la zapatería. Pero esta foto la tienen hecha en San Luis. Esta es la justa, justa, justa, prima. Ah, esta es la que ellos cumplieron las varas del Cristo de San Luis. Mayordomos, eso. Aquí no las tienen, pero eso fue mi cuñada Vito la que cumplió las varas, no me acuerdo, con alguno de ellos, con un hermano. Porque Toñi, sí, Toñi también cumplió varas. Casi todos cumplieron las varas de San Luis. Casi todos ellos. Sí, es el machaca. El garzón. Era un hombre solterón, ¿sabes? Y sí, claro, vivía aquí, pues estaba en disposición siempre.